Continuamos la vida cristiana, segunda parte, Romanos 12, versículo número, ¿cuál? 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Habla de, habíamos dicho de que se refiere a compartir en una comunión en la misma causa, ¿sí? O sea, cristianos con Cristo. ¿Cuál es nuestra causa? Pues Jesús, ¿verdad? Pero también la palabra implica compartir cosas materiales, ¿sí? Entonces, 1 Timoteo 6, 17, vamos a, se los voy a leer, que ya tienen anotado, ¿verdad? 1 Timoteo 6, 17. Dice así. Dice, a los ricos de este siglo, así como ustedes, no, nada más que aquí se llama a los ricos que, algunos de ustedes están bendeciditos, Dice, a los ricos de este siglo, manda que no estornuden. Salud. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, porque trae un carro suave y todo eso. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque esas se esfuman. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ok, esos ricos, los que están más bendecidos, que, o sea, que les sobra un poquito del, suplen sus necesidades y tienen un poco más, dice, que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Bueno, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero resulta, fíjense qué cosa, ¿eh? ¿Saben quiénes son los que más dan? Los más pobres, siempre. Qué extraño, ¿por qué será, se dará eso? Siempre que ha habido algún proyecto aquí en la congregación, los que más dan son los que menos tienen. Y bueno, lo poco de muchos se hace mucho, ¿verdad? Pero de veras, miren, aquí hay gente que, hay una persona, no les voy a decir quién, obviamente, recibió una herencia de casi como 20 millones de dólares. Una lanita de dólares. ¿Saben cuánto dio de diezmo? Ni 10 centavos, para empezar. Es bien codísimo. Y yo lo veo ahí, pues, hasta eso que es fiel en su asistencia y todo. Pero cuando se trata de dar, agárrate, él ya está agarrado. Cuando se trata de dar, le hace como que gloria a Dios, aleluya, y no suelta. Es más, una vez uno de sus hijos se vino a quejar que no le quería ni dar para la gasolina. Yo dije, ¿y qué hago, pastor? Le dije, pues mira, si la Biblia dijera algo que tú pudieras hacer, pues te lo diría, pero pues no dice nada. ¿Qué haces? O sea, ¿o qué le haces? Pues aguántalo. Pero es que es increíble, dice. Es que no puedo creer los puros intereses que le dan. Y viene un cocodrilo. No, de veras, yo lo veo y quién sabe qué me da lástima. Está podrido en dinero el hermano y ni a su familia. Es más, habían de ver, tú lo ves llegar en una carcacha, y ni por aquí, y lo ves así, bien así, bien humildito según él, y el viejo es rico, pero no da nada. Se hace de la vista gorda a la hora de, cuando el proyecto de arreglar el techo, nada. Es increíble. Y la gente, miren, hermanos, es bien tremendo. Gente bien pobrecita. Hay una familia, ¿saben a qué se dedican y qué viven? De la basura. Ellos recogen la basura así viven de la basura, pues. Y recogen latas, recogen cartones y miren, y los hubieran visto cuando llegaron con su montoncito de monedas. Dice, todo lo que tenemos. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice, pero fíjense lo que dice aquí. A veces yo digo, a lo mejor me falta a mí hacer lo que dice aquí, porque fíjate lo que dice en el versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo, manda. ¿Saben qué? Me lo voy a agarrar. ¿Están de acuerdo? ¿Me apoyan? Sí. Voy a sacar una copia allí y se lo voy a llevar. Le voy a decir, mira, te vengo a... Y todos estos me apoyan, te vengo a ordenar que no seas tan... ¿Verdad, hermanos? Sí. Manda, dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos. Entonces vengo a mandarte. Pero fíjate lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Porque pues también se lo voy a leer ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Verdad? Porque, qué tremendo, ¿no? Hagamos bien a todos, pero mayormente ¿quiénes? A los de la familia de la fe. Pero ni a sus hijos les da. Algo grave está allí, ¿no? Algo grave. Pero en fin, ahora sí que Dios tenga misericordia. ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? Seguimos en el 12, Romanos 12, 13. Dice, practicando la hospitalidad. En Hebreos 13, versículo 2, dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y se refiere a Lot, ¿se acuerdan? Que entraron ahí unos ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y él los, pásenle por favor. No sabía que eran ángeles siquiera. Hebreos 13:2. Fíjense que una vez hubo un evento, hace años que pasó esto, y de gente que venía afuera les brindábamos hospedaje. Entonces fui con un hermano que tiene una casa bien bonita, 5 recámaras, vive él solo con su esposa. Entonces, más bien no lo encontramos. Entonces le dije, oye hermano, ya se anotó para brindar hospedaje. Usted tiene una casa bastante grande y pues nos podría apoyar con hospedaje a los hermanos que van a venir. Y lo le hace. No cuente conmigo, pastor. Le dije, pero ¿por qué, hermano? Dice, porque ya es viejo el hombre, ¿no? O sea, de edad. Dice, y además es un viejo. Y está viejo. No, qué mala onda. Fíjense lo que me dijo, ¿eh? Dice, no, dice, toda mi vida esforzándome para lograr lo que tengo, para que venga cualquiera a pisar mi alfombra y ensuciármela. Yo le dije, quédate con tu casa, hermano. Dice la señora, ¡ay, qué horror! ¡Qué horror! Yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Olvídalo lo que te dije. No, si, ni creas que yo voy a apoyar, pastor. Yo me sentía avergonzado, apenado, casi me iba a suicidar. Me voy a dar un tiro porque ¿cómo es posible? Me siento tan avergonzado de tener una ovejuela como esa. Ese no es oveja. Oye, imagínate, ¿no? Y no, obviamente no. Pero ya se murió. ¿Cómo que gracias a Dios, hermano? Alguien dijo ya que gracias a Dios. No paguéis mal por mal, ahorita vamos a ver. ¿Verdad? Romanos 12, 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. Y aquí entramos en un asunto bien tremendo. Bendecid a los que os persiguen. Esto es contrario a la naturaleza humana, ¿no? Pues, ¿cómo, verdad? Pero fíjate, en Lucas 6, 27 y 28, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Se acuerdan? Lucas 6, 27 y 28. Déjenme leer Lucas, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 29. 29 al 33. O pueden tomarlo desde el 27, vamos a leer desde el 27 hasta el 33. ¿Ya lo tienen? Ok. Lucas 6, 27. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa y aún la túnica, no le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Mire, estos versículos, hermano, tú dices, ay, ¿por qué están ahí? ¿Te imaginas? Amad a vuestros enemigos, al que te den una mejilla, ponle la otra. Híjole, pues está difícil, ¿no? Fíjense, Primera de Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, ¿verdad? Yo cuando leí de recién convertido, que empezó así la guerra, la persecución, la tribulación, todos esos asuntos, cuando leí ese versículo que los mandamientos de Dios no son gravosos, fíjense lo que dije, yo dije, este apóstol, acuérdense que era nuevo, ¿no? Yo dije, no, este apóstol está desfasado. El desfasado era yo, obviamente, ¿no? ¿Cómo que los mandamientos no son gravosos? ¡Claro que son gravosos! Pues están pesados, ¿cómo? Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos, dijo Juan, no son gravosos. ¿Por qué? Entonces Dios me habló allí. ¿Sabes por qué te son gravosos? Porque no me amas. No, tú sabes que te amo. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes. Pues apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Otra vez le preguntó, Señor, tú sabes que... Bueno, decimos que amamos a Dios, pero a la hora de la hora, una vez... Yo prediqué esos mensajes, ese pasaje. Desde entonces no lo he vuelto a predicar. Déjenme contarles por qué. Al que te den una mejilla, ponle la otra. Y que no sé qué tanto rollo ahí. Yo solté ese domingo. Y cuando se termina la reunión, viene Chava y los líderes, ¿no? Hace tiempo de esto. Oye, ahí está un cuate que te quiere golpear. ¿Por qué me quiere golpear? Que porque por tu culpa su esposa ya no se droga con él. Se había convertido la esposa y era drogadicta. Y él era un malandrín, él. Entonces, no, pero ¿cómo? Sí, y ahí está, te está esperando. Ahí viene. Entonces, ya cuando lo vi venir, dije, déjenme solo con él. Pues lo vi chaparrillo. Y dije, pues este qué me va a hacer, ¿no? Dice, le agarro la mano, sí. Entonces dije, pero se quedaron ahí. Y entre los que se quedaron allí, eran seis. Había dos hermanos que no eran de los líderes, pero y todavía están aquí. Y están de este tamaño, mira, así grandotes. Entonces llega, no, que te voy a golpear, que no sé qué, que porque por tu culpa. Y le digo, no, tranquilo, hombre, mira. Y lo que pasa es que no, que quién sabe qué, y que vamos a darnos un tiro y que no sé qué. Y yo lo miraba, pues así hacia abajo, ¿no? Porque estaba bajito. Y que quién sabe qué, que no sé qué. Yo le dije, tranquilo, hombre, pues tal, vamos a hablar. No, ¿cuál habrá? Que yo, y si no te pones en guardia, te voy a descontar. Yo dije, ¿y que me descuenta? Y ¿y que me tumba? Y pues me sale sangre, ¿no? Cuando te pegan así. Entonces cuando yo me voy levantando, yo me voy arremangando la camisa, dije, fíjense. Y cuando yo voy levantándome, el Espíritu Santo me dice, ¡ey, qué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baja las manos! ¿Qué no acabas de predicar que el que te ponen, dan una mejilla, pone la otra? Hubieran visto, hermano. Entonces yo me voy levantando y viene aquello, acababa yo de predicar. Entonces me dice, así es que baja las manos y miren, eso es en contra de la naturaleza humana. Entonces pues yo limpiándome así y me dice, órale, ahora sí, ¿verdad? Y me dice, o me vas a poner la otra. Y yo me quedé, yo no sé si estaba oyendo allá afuera el tipo, no sé. Y le dije, pues sí, te la voy a poner la otra. Yo dije, va a tener misericordia, ¿no? Y los otros decían, tú dinos, pastor. Y yo, no, déjenlo. ¿No? Y ahorita con cada uno de ustedes, dice, a todos les voy a romper, no sé qué dijo. Y los otros se enchilaban así, y sobre todo Toño y ellos, no, dice, pues Toño estaba de su abuelito. Así que, pero los demás no, ¿no? Entonces... Dice, ¿a poco me vas a poner la otra mejilla? Yo le digo, sí, te le voy a poner la otra mejilla. Yo dije, pues no se va a animar, porque pues estos ya estaban así como perros, esos que traes cuando los haces enojar, ¿verdad? Entonces yo puse las manos así atrás y que me surte. Me pegó el otro, fíjate. Y pues me dio duro. Y otra vez ahí va el ungido. Suelo. Fíjense nomás, qué tremendo. Y bueno, se fue y me amenazó de muerte. No, el cuate era un asesino, ¿eh? Era narcotraficante, ya llevaba... Tú lo conociste, Héctor estaba en ese tiempo. Asaltabancos, era... Te voy a matar y que no sé qué. Pues pasó el tiempo y familiares de él se empezaron a convertir, fíjate. Entonces, un hermano de él, no hace mucho, era unos 5 años más o menos... Le dije, oye, ¿y tu hermano? Severo se llamaba. Así se... Su papá tiene la culpa, ¿para qué le puso así, no? Así se llamaba. ¿Te acuerdas, Héctor? Entonces le digo a su hermano, oye, ¿y tu hermano Severo qué onda con él? Y le digo, ¿qué no supiste lo que pasó? Le digo, no, ¿qué pasó? Dice, pues lo mataron. Ay, ¿cómo lo mataron? Y yo dentro de mí, aleluya. No es cierto. Nomás es para... Dice, ¿cómo que lo mataron? No, pues me impactó la noticia. Dice, fíjate que se metió de policía. Pero para robar, ¿no? O sea, ¿por qué para cuidar? Dice, pero se enfrentaron con unos malandrines y Y pues a él se bajó primero de una camioneta y lo recibieron y le dieron 2 balazos, ¿sí? Y lo mataron. Ay, no, oye, pues qué mala onda. Y luego dice, y me dice, ¿y sabes dónde le dieron los 2 tiros, pastor? Te voy a decir. Yo le dije, no, ni me digas, no, te voy a decir. Le dieron uno aquí y otro aquí. Métanse conmigo. Eso me impactó más. Donde él me pegó aquí, donde me pegó acá, así murió. Pero fíjense cómo cobra sentido todo esto. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, amad a vuestros enemigos. ¿Se acuerdan cuando quisieron matar a Juan Pablo II? ¿Un turco? ¿Se acuerdan lo que hizo después que fue a la cárcel? ¿A verlo? ¿A decirle que lo perdonaba? Ese hombre se portó más cristiano que muchos de nosotros. Ay, si yo no soy idólatra, yo ya dejé la Virgen, ¿sabes qué? Y ese hombre hizo algo cristiano más que muchos de nosotros, hermano. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿No se acuerdan de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cristo mismo en la cruz. ¿Sí? Perdona a los padres, no saben lo que hacen. En el versículo 14 mismo dice, bendecid y no maldigáis. Es decir, somos llamados a bendecir, pero también a no maldecir. ¿Sí? Y hoy se ha dado un fenómeno muy extraño dentro del liderazgo y del cristianismo, por ciertos patrones o métodos de llevar una iglesia que tú tienes que entrar a esa visión de esa iglesia, y si no estás de acuerdo y tú externas tus inquietudes de salir a otra congregación, te maldicen. Eso es totalmente antibíblico, hermano. Si tú te vas de aquí, yo te maldigo, te va a ir mal, tus finanzas se vienen abajo, un hijo tuyo se te va a enfermar, y empiezan a maldecir a la gente, entonces la gente se asusta. Si vieran cuánta gente cada domingo se me acerca, no falta el domingo que se me acerca alguien: oiga, pastor, yo quiero congregarme en esta iglesia. Pues, ¿de dónde vienes? Pues de tal iglesia. ¿Y por qué te sales? Pues es que están pasando cosas bien feas y yo no estoy de acuerdo, pero yo fui a decirle al pastor y me maldijo, ¿y qué? Y empiezan a llorar. No le hagas caso a esa maldición. Es que dijo que un hijo mío se iba a morir de cáncer, y me maldijo, y dijo que mi trabajo y mi negocio iba a venir abajo porque lo estaba traicionando y lo estaba abandonando. Hermano, eso no es de Dios. Y son pastores los que están haciendo eso, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Bendecid y no maldigáis. ¿Eh? No, hermanos, fíjate. Aún en la medicina secular, la misma ciencia ha descubierto que guardar nuestro corazón, no tener amarguras, ni maldecir, ni todo eso, aún es causa de una buena salud. Y esto ya es... Hoy hay doctores que ni cristianos son, que están utilizando la terapia del perdón. Dicen: a ver, cuénteme, ¿cómo fue su papá? ¿Cómo lo trató? Pues me pegaba, me violó, dice una. Me violó mi padre. Y empiezan ellos a hacer una labor de para que perdonen al papá. Y se sanan. Y si hay una sanidad, porque disculpan, fíjense. Y esto, por algo Dios dijo: bendecid y no maldigáis. Por ti mismo, es así como tú proteges tu corazón. ¿Eh? Yo conocí un caso bien terrible, hermanos, en la iglesia donde yo estuve. Una señora, la primera vez que llegó en una silla de ruedas, ella tenía artritis y ella iba toda encogida así, mira, estaba hecha así, todo como un nudo así, pobrecita. Entonces, pues ándale que me toca ministrarla. Vivía cerca de donde yo vivía y un día llegué a su casa y empecé a hablar con ella. Y luego dice, le digo, estamos compartiendo y el Espíritu Santo ahí operó un don. Me mostró que ella estaba así por una amargura que tenía. Yo le dije: oiga, usted tiene una amargura muy fuerte contra alguien, ¿verdad? Y me mira así. Y está ahí: ¿y cómo sabes? Me dice. Hasta la voz es así como la bruja Escaldufa. Hablaba, no, de veras. ¿Y cómo sabes tú? Me dice. Le digo: el Espíritu Santo me mostró, pero Dios la quiere librar de eso. Y dice: sí, es que mi hermano, cuando mi padre murió, nos dejó una herencia. Y él, somos tres hermanos, y nos quitó todo, y nos quedamos en la miseria. Y hubieran visto la casota y la lanota que tenía. Y dijo que la habían dejado en la miseria. Y dice: yo jamás perdonaré a mi hermano, y maldito sea, que quién sabe. Y empezó a maldir. ¡Ey, no, perdón! Usted ya es cristiano. Y le empecé a ministrar. Llegó el punto en que yo le dije: necesitas perdonarlo. ¿Quieres perdonarlo? Y me dijo: sí. Vamos a orar. Entonces yo le tomé las manos así todas. Y empezamos a orar. Y no, que lo perdono. Y que en el nombre de Jesús. Y que perdóname, Señor. Mira, empecé a escuchar los huesos que empezaban a rechinar y a tronar. Y yo abrí los ojos. Y mira, empezó a hacer así. Y empezó a gritar ella. Y empezó a enderezarse. Se puso de pie. Y enfrente de mí, hermanos, bien tremendo. Y ya, cuando llegó al siguiente domingo a la iglesia, entró bailando, danzando, porque todos la conocían. Todavía ni empezaba la reunión y todo, aleluya. Y todos, no, hombre, se armó una reunión de alabanza, pues todos la conocían. Y no, pues así estuvo como 2 meses. No, pues un día ya no la vi. Y como vivía cerca de mi casa, pues voy a ir a verla. Entonces llego y toco y sale ahí, fíjense, la miseria, y salió el amo de llaves. Unos carrotes ahí que tenía la señora. Bueno, entonces, oye, vengo buscando a la señora. Ah, pásate, ahí, ahorita le digo que estás aquí, pastor. Entonces, que te pases. Y estaba en una sala. Entonces cuando llego y la veo, estaba en una silla de ruedas. otra vez así, mira. Entonces yo la miré y le dije, ¿pero por qué estás así? ¡Es que lo odio! ¡Nunca lo voy a perdonar! ¡Se quedó con nuestra herencia! Y yo dije, pero no puedes hacer eso. ¿Saben? A los 15 días se murió. Se murió. ¿Pero saben qué fue lo más horrible? Ella murió toda encogida así. Les voy a decir lo que hicieron para meterla a la caja. La tuvieron que serruchar. La tuvieron que cortar y acomodar. Y yo la vi cuando estaba muerta ahí en la caja, y así su expresión, ¿así quieres morirte tú también? Tráeme el serrucho, Héctor. No, hermano, está así como que nos reímos y todo eso, pero es más serio de lo que creen, ¿eh? Es más serio de lo que creen. Bien terrible, terrible ese caso, hermano. No, no, no, no, no. Bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan. Oye, fíjate todas las instrucciones que nos está dando el Señor, ¿no? Esto es de la vida cristiana. Está hablando acerca de la vida cristiana. Gozarse con los que se gozan. Bueno, gozarse en tu bendición, pues es fácil, ¿no? Gozarse en tu prosperidad, pues es fácil. Pero gozarte en la bendición de otros, ¿puedes hacerlo? Bienaventurado eres. Porque esto significa que estás libre de envidia. ¿Se acuerdan del caso que les conté del misionero que le regalaron la Suburban? ¿Se acuerdan? Yo me pude gozar con él. Hace unos días me dijeron, oye, ¿te acuerdas del pastor fulano de tal? Le digo, sí, ¿cómo está? Dice, hombre, Dios los bendijo bien tremendo. Compraron un terreno bien grande y van a construir un auditorio bien grande. ¡Oh, pues qué padre! ¡Gloria a Dios! ¡No, qué bueno! ¡Y que se llene! Y luego el que me dice, se queda viendo y dice, oye, pero ese es el que te trae en carrilla a ti. No, ¿y a mí qué es el problema de él? Yo sí me gozo y que se le llene la iglesia. Y lo bendigo en el nombre de Jesús. Ah, si él es contrario y él tiene envidia y está en competencia, ese es un problema mío. Lo vamos a ver más al rato, aquí en esta misma instrucción. En cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces, no, yo deseo que Dios lo bendiga, que se le llene, que Dios le dé palabra. Y por eso, cada reunión oramos por un pastor. Bendecimos, bendecimos, bendecimos. Entonces, dice, gozarse con los que se gozan. En 1 Corintios 12, 26, ahí leímos ya que cuando un miembro recibe honra, todos se gozan, ¿verdad? Cuando un miembro se duele, todos se duelen. 1 Corintios 12, 26. En volviendo a Romanos 12, versículo 15, en la parte B, dice, llorar con los que lloran. Esto habla de una sensibilidad que todos debemos... Aquí ya no son los dones. Aquí ya son las actitudes que debemos de tener. Eso es para todos, fíjate. Llorar con los que lloran. Esto significa que debemos de desarrollar una sensibilidad y compasión. ¿Se acuerdan de Jesús cuando lloró ante la tumba de Lázaro? Esto está en Juan capítulo 11, versículo 35. Dice que llegó ante la tumba de Lázaro y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Hay varias razones. Porque ese no fue el plan de Dios para nosotros que muriésemos físicamente. Pero él se identificó, ¿entienden? Y lloró. Y sus hermanas lloraban y le decían, si hubieses estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Fíjense, ellas tenían fe. Si hubieses estado aquí, dicen, no, pero miren... Tengan fe, nada más crean. Esto sucedió para que vean. Lázaro es como las primicias. O sea, es un ejemplo que nosotros debemos de observar cuando un cristiano se muere. Porque después se volvió a morir, ¿no es cierto? Sí. Y ya la Biblia no dice nada. Pero ahí Jesús se identificó con nosotros. Murió, y él murió. Entonces, él lloró con las hermanas de Lázaro. Y nosotros no podemos gozarnos en la tragedia de nadie, aunque sea el enemigo. Qué tremendo. De eso se trata el cristianismo, fíjense. Ni al peor enemigo. Ahora sí que como dicen los dichos, ¿verdad?, de la gente sabia, que dicen, este es un mal que ni a mi peor enemigo le deseo. ¿Han oído esa? ¿Pero qué tan cierto será? Bueno, en fin. Luego dicen en el versículo 16, dice, unánimes entre vosotros. Aquí unánimes, la palabra griega habla de imparcialidad, o sea, de que somos iguales todos. No significa, aquí no está hablando de unidad, sino de imparcialidad. Unánimes entre vosotros, es decir, somos iguales. Tú y yo somos iguales, ¿sí o no? ¿O yo por ser el pastor tengo más favor delante de Dios que tú? No. En cuanto a posición delante de Dios, por Cristo somos iguales. No hay nada de que yo soy más que ustedes son menos. No, eso no existe. Porque somos un cuerpo, acuérdense. Y unos Dios les da un don, a otro don. Dios puso en el cuerpo como Él quiso y a cada quien el Espíritu le imparte como Él quiere. Entonces, cuando habla de imparcialidad, es de que debemos de tener un entendimiento de que somos iguales delante de Dios. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así. Santiago 2, 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí está. Imparcialidad. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación, oigan, cuando tengan sus congregaciones, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y con su jaguar allá afuera, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Noten cómo la Biblia ya nos advierte que la iglesia está formada de pobres y ricos, de cultos y de incultos, de sabios y otros no tanto. O sea, gente de gente muy inteligente y otros no tanto. O sea, el Señor, para el Señor eso no tiene nada que ver. Ok, dice. Y también entra un pobre entra con vestido andrajoso. Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Dice, mira, trae Hugo Boss. Y el otro trae Milano. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le dices al pobre, estate tú allí en pie. O siéntate aquí abajo. Aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5. Hermanos míos amados, anoten el versículo 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, fíjense bien, un líder debe ser imparcial en esto. Debe de tratar igual al pobre y al rico. ¿Pero saben qué es lo común? ¿Qué es de la carne? ¿Qué es de la naturaleza humana? Que al rico, olvídate, ¿no? Hasta desde el púlpito. Hermano diputado, bienvenido. Pero pues no le dicen, hermano bolero, bienvenido. Hermana que vende pollo. Bienvenido. ¿Cuándo han oído eso? Pero si oyen que el arquitecto, que ¿ven? Eso no se hace menos desde un púlpito, hermanos. Porque si hay otros ricos ahí, van a esperar que también los nombres. Así como en los pueblos jaliscienses, que llegas a las plazas y lo, esta banca fue donada por la familia Richelieu. Entonces tú te sientes en la banca de la familia Richelieu, ¿verdad? ¿Y los pobres? Pues esos ni un ladrillo pudieron hacer. Entonces se le da un reconocimiento y dice, no, eso no está bien. Eso no está bien. Vean el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Qué es? Es un pecado, hermanos. ¿Ah? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Órale. Volvemos a Romanos 12:16, en la parte B, unánimes, imparciales, somos iguales. Bueno, vamos a leer otro versículo. 1 Timoteo 5:21, porque es importante este texto. 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí es, ya es una instrucción apostólica al pastor Timoteo. Te encarezco, o sea, te pongo cara a cara con Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos como testigos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, disciplinan al pobre, pero al rico no le digas nada porque se nos va. Los pobres, prohibido pecar. Los ricos, hagan lo que les dé su gana. Mientras sigan diezmando y... ¿Se acuerdan del joven rico que llegó con Jesús? Y Jesús no hizo nada por detenerlo. ¿O sí? ¿Se fue? No dijo, perdone, joven rico, me excedí. ¿Me disculpa usted? Bienvenido a la iglesia del becerro gordo. De oro, dije becerro gordo, ¿verdad? Gordo de oro. Bienvenido aquí, usted puede... Mire, usted, como tiene lana, usted puede ser un mentiroso, puede tener un amante, puede hacer lo que usted quiera. Bienvenido, hermano. Pero ustedes los pobres, no, ustedes me los voy a traer cortitos. Porque pues el rico sostiene todo aquí. No. Y ahí es donde te enfrentas con la cosa, fíjate. Tienes que ser imparcial. ¿Por qué creen que los ricos tienen el favor de los policías, de los gobernantes? Pues porque esos son los... Con dinero baila el perro, dice la Biblia. La Biblia del pueblo. No, pues sí, compran a los jueces, y pero el pobre, ¿qué? Y no te hacen caso. Como les contaba de uno que llegó, oiga, pastor, me recibe aquí. Es que me mandaron de tal congregación y, bueno, sí. Es que dice, pues mi patrón me compartió y yo trabajo en su mueblería, es una mueblería muy grande aquí en Guadalajara, y pues yo me convertí, me llevó a su iglesia, y entonces el pastor se la pasó diciendo, este grupo, esta iglesia no es para todos, aquí queremos gente profesionista, empresarios, así es que si usted no entra en este nivel, esta no congregación no es para usted, y se la pasó diciendo toda la predicación de eso, y al final me llama y me dice, tú no puedes estar aquí, pero ¿por qué? Yo quiero de Cristo, quiero aprender, no, mira, tú no puedes estar aquí porque tu nivel no es el de la gente que Dios me dijo que alcanzara. Pero te voy a dar una dirección, dice, ahí te van a recibir, y me dio esta dirección, me recibe. Y que el pastor le dijo, mira, vete allí a casa de oración y ahí reciben de todo. Entonces me dice, ¿me recibe, pastor? Le dije, claro, imagínate que me recibe y luego lo miro de arriba abajo, ¿no? No, pues es que, mira, está lleno. Ya no cabes aquí, ¿en qué llegaste? No, pues en el trolebús. No, pues mira, la visión que tenemos nosotros aquí es de clase media alta para arriba, y porque Dios me mostró que si yo gano a los empresarios, a los que tienen el dinero, pues el dinero es poder para poder hacer, para influir algo en la sociedad, y tú pues eres un pobre. Y luego le vas a las Chivas. Porque es el equipo del pueblo. No, tienes que irle a la América, que es de Televisa. Sí, imagínense todas esas tonterías, hermanos. ¡Qué horrible! Sin embargo, eso es común en las iglesias. Y no, la Biblia dice, no. Unánimes, somos iguales. No altivos, dice en el versículo 16 de Romanos 12:16. No altivos, o sea, no orgullosos, no egocéntricos. Sin tener preferencia hacia los ricos, va junto, no altivo, significa eso, sin preferencia hacia los ricos, aunque tampoco rechazarlos, porque sabían que hay esa tendencia. Miren, una vez estábamos en una reunión de pastores y un pastor dice: bueno, pues yo voy a hablar en nombre de las iglesias pobres. Y dije, dice, ¿por qué? Pues aquí hay de todo. Aquí hay, todos ustedes que están de aquí para allá, ustedes son los pastores de las iglesias ricas de Guadalajara. Y los que estamos de aquí para acá somos de las iglesias pobres. Y como nosotros somos pobres, pues nadie nos hace caso. Y empecé ahí, una falsa humildad, pero del tamaño de... Entonces le dice a otro pastor: no, hermano, no, no hables así, hombre. No, o no son ustedes los ricos. Ustedes tienen auditorio, ustedes ven los carros que traen, cómo dicen, y nosotros somos pobres, ni bicicleta tenemos. No hables así. Pero ¿a poco no es cierto que hay iglesias para pobres y hay iglesias para ricos? O sea, si a ti te llega un rico, ¿qué haces con un rico? Pues no lo recibo. Ah, entonces estás peor que los ricos. O en la misma, en el mismo nivel. Porque ni los ricos deben de desechar a los pobres, ni los pobres a los ricos. Pero fíjense, también tengo un caso aquí de una señora rica, enviudó y le dejó su buena lana el marido, y dice: oiga, pastor, ¿yo me puedo reunir aquí? Es que donde yo me convertí me dijeron, no, me veían fea, y la vieja rica, y yo, pues yo decía, ¿de qué están hablando? Y me di cuenta que la vieja rica, pues, me decían a mí, yo pues recién convertida y se cree mucho, que quién sabe qué, y oiga, pastor, no, pues es que aquí los ricos, que quién sabe qué, y le dio agua a la señora. O sea, lo contrario, vean nomás qué cosas. ¿Sí? Entonces, no es ni lo uno ni lo otro. Por eso dice en el versículo 16, en la tercera parte del versículo: asociándoos con los humildes. O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué con los humildes? No dando preferencia al rico, sino asóciense más con los humildes, porque resulta que hay más pobres que ricos, ¿no? Pero ¿por qué asociándose con los humildes? Porque son los que tienen más necesidad. ¿No es cierto? A veces hay gente que no tiene con qué amanecer, la verdad. Hay gente, mire, yo me he dado cuenta que aquí hay gente que se viene caminando 30, 40 cuadras. Por alguna razón se da uno cuenta. Oye, ¿y por qué? ¿Quieres hacer ejercicio o qué? No, pues es que no tenemos para el camión. ¿De veras no tienes? No, es que no tengo trabajo de hace 6 meses. Ay, híjole, ¿cómo? ¿Sí? Fíjate nomás. Entonces dice, no, asóciense con los humildes, ¿verdad? En Lucas 14, versículo 12 al 14, Lucas 14, 12 al 14, Jesús habló de hacer comida para los pobres, ¿se acuerdan? Mas tú cuando hagas comida, no invites a los ricos, les dijo. No invites a los que luego te pueden invitar a ti. Dice, no, mira, cuando tú hagas comida, ve por los pobres y diles, vengan, entren, todavía hay lugar, a ver, ve por los que están allá en las vías del tren y mételos y dales de comer. Ahora, ¿esto es literal? Vamos a ver. ¿De qué está hablando Jesús cuando dijo esto en Lucas 14? Es decir, no tiene nada de malo que tú invites a tus seres queridos o a una persona importante, qué sé yo, en el mundo, qué sé yo. No. El punto que Jesús está hablando aquí es la motivación, fíjate bien, del por qué invitas a los que invitaste. Redundé allí. Es decir, ¿lo hiciste para luego pedirles un favor? ¿Les hiciste un favor o una atención para luego recibir de ellos? Y fíjense que eso en el mundo es muy común. Y también se mete entre los cristianos. Saben que alguien tiene una necesidad o algo y el rico va y le dice, no, yo te presto, toma, órale. No es nada. Pero luego al rato pasa un tiempo y, oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes hacer, ay, no, es que es una tranza eso, oye. Ah, ok. ¿Ya se te olvidó el favor que yo te hice? Ah, entonces no lo hiciste realmente por ayudar o por apoyar a aquel, sino estabas esperando la manera de cómo cobrarte ese favor. Es eso lo que Jesús está enfatizando. la motivación de no cobrarte luego, porque si invitas a los que te invitan, pues que también eso hacen los que no, los paganos, dice. No, fíjate bien cuál es tu motivación. Entonces, volvemos al Romanos 12:16, fíjense, unánimes, con imparcialidad, no altivos, no egocéntricos, no prefieren a los ricos, sino asóciense con todos, con los humildes, son los que más hay, ¿sí? Y lo dice en el 12:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí, propia opinión, en el original significa presunción. O sea, no sean presumidos, no confíen en sus dones, recursos, inteligencias o habilidades, así como para que, por eso dice en el mismo versículo, no altivos, no soberbios, no egocéntricos. Yo me junto nada más con los de mi clase, yo me junto nada más con los de mi nivel. Una vez, aquí hay una familia, hermanos, que un día, oiga, pastor, no, me va a decir que no. Bueno, pues si no me dices qué, pues ¿cómo te voy a decir qué onda? Me dice, es que, pues cumple años mi mujer. Y dice, pues queremos hacer un pozole. Y pues queremos invitarlo, pero no va a ir. Le digo, bueno, ¿quieres que vaya o no? Y dice, ¿sí va? Le dije, bueno, no sé, mira, depende del día, y porque si mi agenda está ahí un espacio, y pues sí voy. ¿De veras va? Sí voy, si se puede. Entonces ya me dice, pues tal día. Entonces ya checo la agenda y todo, y había un espacio allí, fíjate. Entonces le digo, no, sí puedo ir. Se me acercó, ¿a dónde te llamo? Dice, no, pues es que no tengo teléfono. Dice, pero el próximo domingo me dice. Ok, no, pues sí voy, deme la dirección. Y luego me mira, ¿de veras va a ir? Dame la dirección o anótamela. Dice, no, dice, es que no tiene dirección donde vivo. Le digo, pues ¿dónde vives? Dice, mira, te voy a decir cómo llegas. Te vas por todo Lázaro Cárdenas, sales por Gobernador Curiel y tal. Entonces hay una fábrica, no sé qué. Te metes por allí y te sigues y entras a una brecha. Pero se va a ensuciar tu camioneta, pastor. ¿Sí vas a ir? Es 4x4, hombre. O sea, puede entrar allí. Sí voy. Dice, bueno, entonces te sigues así. Entonces vas a ver un potrero. Y enfrente del potrero, dice, huele medio feo, pero ahí enfrente vivo yo. Y ahí voy, con mi esposa. Y ahí voy. Y sí, pues estaba ahí. Y me trepé ahí. Llego al potrero por el olor. Y me dijo que enfrente, pues yo miro hacia enfrente y está una casita, con tejabán, pero con el techo era de ese de cartón, pero de ese negro, de esa teja negra. ¿Cómo se llama? Lámina de cartón. Y bueno, entonces, pues yo llegué y toqué en el cartón. Una casa bien pobre, hermano. Entonces yo, ¡ey! ¡Hay alguien! Entonces sale la hija. Y ellos aquí están. Sale la hija y me ve. Así, no estoy exagerando. Y le digo, ¿qué tienes? ¿Te está dando un infarto o qué? Y luego corre y dice, papá, aquí está el pastor. Dice. Y sale el hermano y sale así. Y le digo, aquí es hermano. Y dice, pero pastor, mira, vieja, le dice. Sirve porque sí vino, dice. Y yo dije, pásenle, pastor. Dice, pero cierre los ojos, me dice. Le digo, no porque me caigo. Le digo, ay, hermano, ¿cómo que cierre los ojos? El piso era de tierra. Entonces entramos ahí a la sala, que tenía unos agujeros del techo. Y una mesita, hermano, de madera así chiquita. Y nos sentamos. Y la señora me mira, oiga, pues felicidades y que no sé qué, le traje este regalito. Y me miraban así, no hablaban. Y bueno, pues ¿qué traen pues? Pastor, dice, es que no creíamos que iba a venir, es que somos los más pobres de la congregación. ¿Y eso qué? Bueno, ¿me vas a dar mi pozole o qué? Hermana, ¿me vas a dar? Y Y el hombre empieza a llorar. Le digo, oye, hermano, no es para tanto, hermano. Tranquilo. Dice, es que, ¿sabes qué, pastor? Dice, cuando de la ciudad donde venimos, donde nos convertimos, nosotros invitamos una vez al pastor, y cuando vio cómo vivíamos, ¿saben qué? Tengo un asunto, Le dije, bueno, hermano, perdónalo, discúlpalo, hombre. Sírveme mi pozole, ¿o qué? Me comí un pozole, hermanos. Híjole. Vean qué rico estaba. ¿Quiere más? Sí. ¿De veras? Sí. Pero póngale, échele más, hermano. Porque así me lo daba, así como vas a un restaurante bien lujoso, ¿verdad? Y te sirven un platote así con un... Pues... No, échele, hermana. Oh, no tiene jitomatito así picado, porque a mí el pozole me gusta con jitomate picado. ¿De veras le gusta así? ¿A la jalisciense? Sí, porque aquí lo... Así lo... Me gusta. Total, nos pasamos una tarde bien bonita, hermano. Entonces, cuando así me los encuentro, le digo, ¿qué onda? ¿Cuándo cumples años tú? Fíjate, o sea, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque nos instruye la Biblia, hermanos. Hay mucha gente aquí en la congregación. Mucha gente, a veces nos hace invitación y a veces, es bien difícil. A mí se me ha cortado tanto, hermanos. Se me ha cortado tanto el tiempo, que, oye, pastor, ay, mira, ¿cuándo? No, pues, no puedo, hermano, es que no quiere ir, no, hermano, o sea, es bien difícil ese asunto. Pero con que tu corazón esté bien recto, bien derecho, y no sea por un prejuicio o imparcialidad o rollos, todo está bien. Si la persona, la gente acá dice, no, bueno, pues ya Dios tratará con él. El punto aquí es tú, acá, ¿qué onda con eso? Entonces, fíjate, dice, no confíes en tus propios dones, recursos e inteligencia. O sea, no seas sabios en tu propia opinión, ¿sí? Que nos haga creernos superiores, ¿verdad? Entonces, ver al rico acá, bienvenido, y al pobre por allá. No. Igual. Entonces, la pregunta es, ¿hay iglesias para ricos y para pobres? No. Bueno, desgraciadamente sí hay. sí hay. Sí hay, pero no deberían de existir. Ahora déjenme decirle la segunda parte de la iglesia donde el pastor me mandó al empleado. Era cargador de la mueblería. Como somos amigos, yo le dije un día, oye, no inventes, ¿de dónde sacas ese rollo? No, es que mi Dios me dio una visión, que me enfoques. Le digo, no, seas payaso. La Biblia dice que, no, pero es que a mí Dios me dio una visión. Bueno, está bien, le dije, está bien. Y pasó el tiempo. Entonces un día me dice, oye, Chuy, ¿te tomas un café conmigo? Sí, ¿cómo no? Dice, ¿sabes qué? Ya aprendí, Dios me ha humillado, dice. Del día que tú me dijiste, yo he enfocado a los empresarios, a los ricos y a los doctores y a todo, y hacía eventos en lugares bien lujosos y pues ahí va la gente pudiente. Dice, entonces pues dice que se convertían, pero no se convertían. Dice, y que me empiezan a llegar prostitutas, homosexuales, niños de la calle, sirvientas, y yo me acordaba de todo. ¿Sabes qué, Chuy? Ya me rendí, me dice. Le pedí perdón a Dios, me reconcilié con Dios, me di una profunda tristeza haber entrado yo en ese asunto, y ahora dice, es más, regrésame al cargador. Dice, ahora recibo de todo, Chuy. Le digo, así es, hermano, así es, pastor. Y somos bien, bien amigos, fíjense. Y hace poco se enfermó. Y bueno, platiqué con él, le dije, oye, todavía te sigue llegando de todo, Chuy, de todo, mira. Ahora he enseñado a los ricos, porque fue una lucha bien tremenda, porque ellos tenían la misma actitud que yo. De pronto ya miraban así, entonces tuve que hacer una labor así como de conciliación y todo. Y ahora pues, oigan, denle trabajo aquí para ayudar a estos hermanos. Y así, una conversión bonita, ¿eh? Pero no debería de existir, pero existe. Pero hay que acabar con ese tipo de iglesias, ¿no es cierto? No, entra de todo a la iglesia. Bien, en el capítulo 12 de Romanos, volviendo al versículo 17, aquí entramos, fíjate. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿A quién? A nadie. ¿Y a mi suegra? Menos. No paguéis a nadie mal por mal. Fíjate, en Éxodo 21, versículo 24, estaba la ley del talión. ¿Se acuerdan de esa ley de ojo por ojo, diente por diente? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, ¿por qué Dios dijo, si alguien te saca un ojo, la justicia debía de cobrarse sacándole un ojo? Igual, por eso dice ojo por ojo. O sea, el mal que tú hacías, la justicia o las leyes civiles se cobraban de la misma manera. Ese es ojo por ojo, diente por diente. Si tú le tumbabas un diente o le golpeabas un ojo, ese era el castigo que te aplicaban las autoridades en ese tiempo. Bueno, ¿cuál fue el propósito de esta ley de ojo por ojo? El propósito era que el castigo que recibía no excediera a la ofensa. Es decir, ¿por qué tenía que ser ojo por ojo? Tenía que ser acorde el castigo a la ofensa. Por eso era ojo por ojo. Es decir, no podía excederse. O sea, te saco un ojo, yo le saco los dos. O sea, aquí hay un principio muy interesante de, ¿cómo se dice? Pues de equidad en el castigo. ¿Saben cuál es el defecto de la justicia que prevalece en el mundo de hoy? Que no hay equidad. O sea, te roban tu carro, lo desmantelan y no hacen que te lo pague. O si te lo paga, tú todavía tienes que andar pagándole a judiciales y hasta tú le pones dinero. Y están en la cárcel y todavía están en la cárcel, no te pagan el daño que hicieron. Y en lugar de ponerlos a trabajar para que te paguen los 50 mil pesos de tu carro, los mantenemos. Hombre, el mundo está loco. No hay el mínimo sentido de equidad. Hay países donde no. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ahí los ponen a trabajar. Tú te robaste $100,000 y desfalcaste la empresa. Bueno, vas a trabajar aquí dentro de la cárcel. Y todo tu salario va a ir a resarcir el daño que te hiciste. Y aquí no. Aquí somos re buenos, perdonamos todo. No, entonces eso ha provocado injusticias y venganzas. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. Fíjate, en Romanos 13, adelantándonos un poquito, en el versículo 4, hablando de las autoridades, dice, porque es servidor, o sea, la autoridad de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿A quién? El Estado. ¿Ah? Pues es servidor de Dios. ¿Quién? El Estado. Vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quién es el que debe aplicar la justicia? El Estado, las autoridades. ¿Pero la aplican? No, eso es lo triste. Pero a nosotros se nos llama, ¿a qué? A no pagar mal por mal. ¿Sí? Fíjate, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8, lo que dice. Primera de Pedro 3, 8. Fíjate lo que dice. Finalmente dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí son otras instrucciones apostólicas que compaginan perfectamente con lo de Romanos, el apóstol Pablo con Pedro. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, porque la ley del talión era ojo por ojo, pero Cristo vino a poner una ley mayor, la ley del amor, del perdón. O sea, lo que nosotros seguimos es una enseñanza mucho más elevada que una natural de ojo por ojo. Lo que hizo el Papa Juan Pablo II fue más cristiano que muchos de nosotros, ¿eh? Ir a la cárcel y decirle, ¿sabes qué? Te perdono el haberme querido asesinar. Si fuera por mí, dijo, yo te sacaba de la cárcel, pero tienes que pagar. Eso está fuera de mi alcance. Pero en cuanto a lo que tú me quisiste hacer, yo te perdono. Y todavía se inclinó y lo besó. Tú dices, uy, ejemplo. ¿Qué más dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ni maldición por maldición. Sino por el contrario, botellita de Jerez. Sino por el contrario, dice, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, no devolviendo mal por mal. Entonces, se nos prohíbe a nosotros devolver mal por mal. Oye, ¿por qué le torciste la boca? ¿Por qué ella me la torció? Para que sienta lo que yo siento. Ay, mira qué cristiana. Oh, Dios te bendiga, hermana. Los ángeles, hasta la Virgen te va a bendecir a ti. Por ser tan, tan buena onda, tan amorosa, tan, ¿verdad? Te torció la boca y tú también se la torciste. Ay, denle un aplauso. Todos aplaudan, apárale. Sí, no, merece un aplauso. Qué bárbara, ¿no? Qué bárbaro el hermano. Mal por mal, pagando mal por mal. Dice en la segunda parte del versículo 17, procurad lo bueno, dice, delante de los hombres. Procurar. Esa palabra procurar viene del griego, que significa considerar de antemano. Déjame explicar. Procurar, o sea, considera de antemano que, en el contexto que estamos leyendo, no devolviendo mal por mal, bendecid a los que os persiguen, no seas imparcial, no seas parcial hacia los ricos y a los pobres los deseches. Dice, no, no, procurad, o sea, considera de antemano qué, lo bueno, ¿sí? Procurad qué, lo bueno, y aquí lo bueno significa las cosas que son intrínsecamente buenas. Intrínsecamente significa que son por naturaleza buenas, como amar. Eso es por naturaleza bueno, ¿cierto? Entonces, retomo para que le agarren. Procurad lo bueno delante de los hombres, procurar, considerar de antemano lo bueno, o sea, hacer las cosas que son buenas por naturaleza, como amar, perdonar. Perdonar es divino. El perdón se originó en Dios, no en el hombre. Que los médicos ahora lo usen, bueno, pero tiene origen divino el perdón. ¿Ah? Entonces, amar, perdonar, bendecir, entre otras cosas, es algo intrínsecamente bueno. Pero yo quiero que noten ustedes, procurad, o sea, consideren de antemano. Déjenme ponerles un ejemplo. Si nosotros reflexionamos sobre esto, y ahorita pues todos estamos aquí, pero mañana alguien te maldice y te ofende. Bueno, considera de antemano qué vas a hacer. ¿A regresarle la maldición? Eso es a lo que se refiere, procurad. O sea, consideren de antemano antes que le suceda el asunto. No pagar mal por mal. Procuren lo bueno, dice, delante de los hombres. Es decir, esta es la actitud cristiana ante los enemigos. ¿Sí? Esta es la actitud cristiana ante los enemigos. Y cuesta, la verdad sí cuesta, ¿eh? ¿Cuánto reconocen que sí cuesta? Pero por supuesto. 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso significa que depende de la respuesta de nuestros enemigos, tú vas a estar en paz, ¿sí? El asunto es bilateral, o sea, te ofenden, tú no debes de contestarle con una ofensa ni con una maldición. Pero tú no puedes responder por la reacción del enemigo. O sea, tú haces lo tuyo. Para que haya paz, tiene que haber es bilateral, o sea, ambas partes tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, tú haces lo posible por estar en paz con todos los hombres. Pero si el otro no reacciona mal, ese no es asunto tuyo. Tú vas a procurar, vas a considerar de antemano. Por eso dice la frase, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Sí? Es decir, Hay que rechazar el resentimiento y la amargura. Esa es tu parte. Porque mi papá... Bueno, tu parte es perdonar. Eso es procurar lo bueno. ¿Sí? Echar el resentimiento, la amargura de tu parte. Bendecir de tu parte, no maldecir. Nuestra parte que la Biblia nos instruye es bendecir y no maldecir. Entonces, un perdón de corazón. Eso es de cristianos. ¿Estamos? Justamente de eso se trata el cristianismo. ¿Ven? Es mucho más allá de lo que algunos creen. Versículo 19, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El otro día, iba con mi hija, y estaba un carro, íbamos en el carro, entonces llegamos al semáforo, y está un carrito de esos chiquitos, esos que traen los jóvenes, ¿no? Así bien arreglados, así chiquito, era como un Chevy, pero lo traía a todo volumen. Y traía una canción de José Alfredo Jiménez, sin querer, imagínense, yo iba oyendo, cerrado, y tapó el sonido que yo traía. Esos que les gusta, ¿no? Estaba una canción que dice, ¡qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede! Y luego mi hija dice así, ¿qué está diciendo ese tipo? ¿Quién es este? Y mira, ahorita está en el infierno ese tipo, le dije. ¿Cómo que está en el infierno? Ese no conocía, es un cantante que ya se murió. Lo más seguro, cristiano no era, te lo aseguro. Pero es lo que está cantando. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Como la señora que les dije aquí, hablando con ella, oye, no le decías mal a nadie. Pues no, pero qué bonito se siente cuando le va mal al enemigo. Oye, espérame, hay algo mal en ti. ¿Cómo puedes decir eso? No os vengáis vosotros mismos, amados. ¿Dios concede la venganza? ¿De dónde sacó ese? Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Pues algunos cristianos parece que esa canción es su favorita. Porque se vengan. Escúchame bien, fíjate. Cuando alguien te hace algo y tú te vengas por tus propios medios, Dios te hace un lado. Pero ¿qué dice aquí? Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Porque venganza aquí es una palabra así que te voy a pagar lo que tú me hiciste, ¿verdad? Pero es con amargura y rencor. Pero como Dios no es como nosotros, su venganza es justa. Sin rencor ni amargura. Sino justo pago al que tal hizo. Por eso es que se nos prohíbe a nosotros vengarnos. En el momento en que tú, hermano, es que me estafaron y que yo voy a hacer esto y que lo otro, y va a ver para que sepa con quién se metió y que no me conoce y que sabe. Y todos esos alardes de prepotencia y de autosuficiencia y de amargura y de rencor, y va a ver y que yo lo voy a. En ese momento, tú te quieres vengar por ti mismo, por ti misma, ¿qué hace Dios? Se hace a un lado y dice, ok, tú, ándale. Y resulta que en la venganza nos excedemos. Por eso era ojo por ojo. Para irles enseñando a su pueblo la equidad. ¿Entienden? Pero luego ya va más allá Dios. Dice, no os vengáis vosotros, amados míos. Sino dejen lugar a que Dios... Yo pude haberme golpeado el cuate ese que me golpeó, de veras. Yo pude haberlo golpeado. ¿Te imaginas? Gracias a Dios que no lo golpeé. Gracias a Dios que cuando me dijo, baja las manos, acabas de predicar, o ya no andes predicando eso. Bueno, desde entonces ya no lo predico, ¿eh? Pero bajé las manos y le puse la otra mejilla. Y vean lo que pasó, ¿eh? Porque dice la Biblia que el que toca a alguno de sus hijos, es como si tocara a la niña del ojo de Dios, así, ¡pah! Es bien sensible. Entonces, no. Por eso, hermano, mira, pero tampoco lo hagas con un espíritu así malo de decir, no te voy a hacer nada, que la ira de Dios se te caiga encima, porque entonces ya Dios ve la actitud y no pasa nada, Pero si tú dices, no les tomes en cuenta esto, Señor, dijeron esto, me hicieron esto, está bien, Señor, yo lo perdono, no sabes lo que hizo, no sabes lo que dijo, Señor, ten misericordia, empiezas tú a orar por ellos, el Señor es vengador. Déjenme decirles algo, Yo les voy a decir un secreto. Este es un principio que en el ministerio yo he tenido que usar. Y cuesta, porque tú dices, no, yo también lo voy a hacer, para que vea. Pero luego viene la instrucción de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo. Entonces, de aquel caso que yo les mencioné que me golpeó, porque esto hace años, de recién empezado la congregación, yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo. Porque luego si tú te empiezas a involucrar al tú por tú, termina mal la cosa. Entonces yo empecé a aprender eso. Y siempre, escúchenme bien, siempre que hay alguien que empieza ta, ta, ta, ta, yo no le hago la guerra. Aquí es donde algunos no han entendido. Oye, entonces tú por qué dices esto, por qué dices aquello, y hasta nombres has dicho, no. Déjenme aclarar algo, déjenme. Yo no tengo nada en contra de nadie en lo personal, sino de la actitud que hay detrás de aquello. Lo que yo ataco es la actitud que está detrás. El abuso, la falsa doctrina, la manipulación, eso es lo que yo ataco. ¿Sí? Porque hace poco que estuve en los Estados Unidos me dijeron, oye, Chuy, que no sé qué. Oye, ¿tú podrías hablar con esta persona que tú has dicho? Sí, de veras. Claro, o sea, yo con él no tengo nada. Es más, me encantaría hablar cara a cara. Y decirle, contra ti, o sea, como persona, ni yo tengo amargura contra ti, ni para nada. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es lo que estás haciendo. ¿Por qué vendes tu talento? Y yo he tenido pláticas con algunos así cara a cara. Pero, y entonces ya los que están ahí de testigos ven. Y yo siempre les pregunto, ¿ves algo que no, lo hiciste en la actitud correcta? Es que yo no tengo, eso es algo que no todos a lo mejor alcanzan a entender. ¿Sí? Cuando hay un celo, cuando hay una, por defender ardientemente la fe que nos ha sido dada. Y otra cosa es la amargura, ¿entienden? Porque escúchenme bien, si fuera una represalia, si fuera una venganza, si, uy hermanos, yo tengo los elementos para tronar a varios. Pero no lo voy a hacer, porque no se trata de tronarlo, no sé si me entienden. Porque no, lo que pasa es que tú eres un cantante fracasado, me dijo una vez. Y por envidia, le dije, no, bueno, eso piensas tú, no es así, yo sé que no es esa la actitud. Pero yo tengo elementos, si fuera vengativo, y no, así me va, hermanos, olvídense. Oigan, espérenme, yo no soy ignorante de la Biblia. Yo sé hasta dónde es el límite. ¿Me explico? Yo sé hasta dónde está la línea. ¿Ah? Porque finalmente, y este es lo que les decía, este es lo que yo he usado cuando está la cosa así, y que ya empiezan, pum, pum, pum, pero ya con una agresión evidente. No contrarrestando con argumentos lo que tal vez yo haya dicho, sino ya con represalias, con amargura, con odio, pues vas a ver, te vamos a hacer y te vamos a... como uno, no, que vas a ver y que... Digo, ¿qué? ¿Que me vas a golpear o qué? ¿Qué vas a hacer? Pues ganas no me faltan. Bueno, pues si quieres hazlo, o sea, yo no te voy a responder, yo no me voy a poner al tu puto así. No, hombre, olvídate. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Yo me hago a un lado, oro, los bendigo, a veces lloro porque... Son amigos que tú los ves que están bien torcidos. Y ellos reviran y dicen, ay, tú te crees muy santo. No, es que yo no me creo santo. Simplemente veo lo que dice la Biblia y yo lo único que tengo es temor de Dios. Y yo, ay, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Pero de vengarme, no. Porque yo sé Entonces, miren, tengo ya bastantes años en el ministerio y yo bendigo, de veras, en mis oraciones, yo bendigo a la persona, no la maldigo, pero contrarresto las conductas, y que eso es lo que dice la Biblia, nos permite redarguir, corregir, reprender. Eso es bíblico. Pero amargura contra la gente no. Yo no pudiera fluir, ¿me entienden? Porque acuérdense lo que dice, el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Yo no tendría revelación de Dios en las Escrituras. No podría tener comunión con Dios. Juzguen ustedes si hubiera amargura. Yo puedo decir con humildad, Dios me revela cosas. Tengo revelación en la palabra de Dios. Se detuviera si hubiera amargura. Porque no sea que habiendo amargura en el corazón, alguna raíz de amargura, les estorbe y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y yo siento cada vez más fuerte la gracia. Y Dios me habla, estoy yo sorprendido de muchas veces cómo Dios me revela cosas. No existiera eso si hubiera amargura. Lo que hago es yo dejar en manos de Dios, ahí está, Señor, tú. Y mira, hermano, tarde que temprano, porque Dios es imparcial. Si yo entrara en ese rollo, también a mí me daba mi surtida, mi disciplina. Pero siempre he visto que a los enemigos, sean de afuera, sean de adentro, lo digo esto con humildad, hermanos, siempre Dios los ha puesto en su lugar. Yo no he tenido que levantar la mano. Ya cuando se trata de cosas personales, yo me hago un lado. Yo dejo lugar, mía es la venganza, dice el Señor. Porque haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego, es decir, será avergonzado, amontonará sobre tu cabeza. Fíjate, hay una historia, para terminar, bien, bien tremenda, hermano, de Policarpo. Policarpo fue uno de los padres de la iglesia. Cuando él lo empezó, del primer siglo, cuando él lo empezaron a perseguir, él huía. Él sabía que si lo agarraban, lo iban a quemar en la hoguera. Entonces él, lo escondieron unos hermanos en una casa de madera, en una segunda planta, ahí en un lugar, allí bien. Entonces, esperando que pasaran los que lo andaban buscando, y cuando entran a la casa, dice la historia de él, los que escribieron la historia de él, que él dijo, ok, señor, no tengo escapatoria, ha llegado mi hora. Fíjense qué manera de... Mientras pude escaparme, bueno, entiendo, señor, que llegó mi hora. Entonces dicen que bajó. Y él les dice, aquí estoy, ya no busquen más, yo soy Policarpo. Pero antes de que me apresen, por favor, le dice a los hermanos, quiero ofrecerles una comida. Y les ofreció de comer. Y todos comiendo y así. Eso es un cristiano. Qué increíble. Lo mataron, murió en la hoguera. Pero demostró que era hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás formando y estamos creciendo. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros. Y está haciendo una obra hermosa. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque es una meta a lograr, Señor, formar el carácter y las demandas del Evangelio. Yo te pido, Señor, que nos des la gracia para no tomar venganza por nosotros mismos, para estar en paz con todos, procurar lo bueno, no siendo altivos, no pagar a nadie mal por mal, no tener preferencias, sino con imparcialidad. Que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo y una bendición. Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, bendecir y no maldecir. Ser hospitalarios, compartiendo con los demás, oración constante, gozosos, sirviendo como esclavos, fervientes en el espíritu, diligencias en lo que requiere y no perezosos. Y llenos de amor unos con otros, amor fraternal, siguiendo lo bueno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.